tocando fondo. Nací un buen día tocando fondo. Ando todavía menos hermoso que como fuera. Tocando fondo en la iglesia, con la iglesia, desde la iglesia. Para eso tenemos a Lucía Caram, que es una hermana dominica, contemplativa, argentina de nacimiento, y que esto que tiene el mundo de la globalización es que pones un nombre de una persona que viene a la mesa redonda en Google y empiezan a salir entradas ahí, de cualquiera de los presentes. Pero en el caso de Lucía, pues como no... Bueno, pues aunque sea por curiosidad, a ver cómo podíamos presentarla, apareció un vídeo. Y es un vídeo que está entrecortado con puntos suspensivos para que no se hiciera muy largo, pero donde tengo puntos suspensivos es que la gente empieza a aplaudir efusivamente. Decía así: sueño con una iglesia de comunión, donde la comunión se dé en la caridad, porque muchas veces pedimos la comunión en la verdad y eso sirve para separarnos. La esperanza del Evangelio me permite soñar con una iglesia que no tenga nunca más estructura vertical. Una iglesia con forma de mesa redonda, donde podamos sentarnos todos con la única condición que puso Jesús: lavarnos los pies. Sin servicio entre iguales, entre hermanos, no existe la iglesia y no existe la Eucaristía. Muchas gracias, sobre todo por esto de identificarme con la iglesia, porque a lo mejor empezamos a ver, intentaremos ver otro rostro de iglesia, cuando lo que la gente entiende por iglesia, pues quisieran tenernos fuera, o quisieran que estuviera fuera. Y no me voy a marchar. Esto de que te estén retransmitiendo es un problema, porque aquel vídeo me trajo muchos problemas. Pero es que no tenemos nada que perder. Al contrario, tenemos todo que ganar, porque nosotros no seguimos más que a uno, a Jesús, y Él es el que nos dio la posibilidad de vivir en una comunidad de hermanos como esta. Esta es la iglesia. La iglesia es mucho más que los límites de lo que se nos ha querido decir o hacer comprender. Posiblemente la secularización de la que tanto se está hablando es la que esté ayudando a que un viejo modelo de iglesia esté tocando fondo, porque está obligando a que se pierdan espacios de poder que nunca tendríamos que haber tenido y que así desde la pobreza comencemos a vivir lo que Jesús nos pidió, que es el servicio a los más pobres, a los más necesitados. Al fin y al cabo, cuando Jesús entró en la sinagoga de su pueblo, lo único que dijo es: el Espíritu del Señor me ha ungido, no para ser Señor de ninguno de vosotros, ni para ser pastor, ni para organizar una diócesis, ni para tener subalternos, ni para manejar. El Espíritu del Señor me ha ungido y me ha enviado a anunciar la libertad a los cautivos, la buena noticia a los pobres, la vista a los ciegos, lo que están haciendo cada uno de mis hermanos que están aquí en la mesa. Esta es la iglesia de Jesús. Por eso, gracias por identificarme con la iglesia con la que me siento identificada. Lo primero que tengo que decir es que a veces los hermanos te enredan. Y el hermano Eduardo me enredó, porque me llamó por teléfono y me pidió que participara en la mesa redonda, que, como dijo Juan Antonio, es cuadrada o rectangular. Bueno, me dijo, bueno, pues hablar tocando fondo, pues bueno, más o menos tenía una idea, entré a ver, vi el programa, pero cuando me llamó hace una semana, porque no nos encontrábamos porque yo soy monja contemplativa y a veces mi claustro no se limita a los límites del monasterio y entonces pues no me encontraba. Tenía que contemplar otras realidades. Y me dejó el mensaje y después pudimos hablar. Bueno, no, es muy sencillo lo que tienes que hablar. Tienes que hablar de tu vida. y de cómo has tocado fondo. Ojo. Bueno, pues vamos a hablar de cómo he tocado fondo. Pero precisamente el tocar fondo, posiblemente no sea, y es lo que intentaré explicar, no es por la experiencia de fe, de seguimiento en Jesús, sino porque cuando me ponen esto de tocando fondo en la iglesia, porque todo aquello que creo que se aparta del mensaje de Jesús es lo que nos hace tocar fondo. Pero hay uno que nos está reclamando desde el fondo. Santa Catalina de Siena, una dominica, decía que un abismo llama a otro abismo, un fondo llama a otro fondo. Cuando tocamos fondo, el fondo de nuestra realidad, el fondo donde somos habitados, donde está este Dios que no quería las obras de Fernando, sino que lo quería a él, nos está reclamando y nos invita a servirlos de otra manera. Por tanto, esto quisiera que fuera una confidencia, aunque esté transmitiéndose, desde mi corazón como contemplativa, de la convicción de que a pesar de todo, o por encima de todo, es posible hoy y vale la pena creer y tener fe. También en una iglesia que está llena de contradicciones, es posible que una mujer contemplativa, que se supone una mujer de fe, manifieste sus dificultades para creer o por haber tocado fondo, cuando en realidad parece ser que no tendría que tener problemas, porque la estructura y la contemplación te lo da todo. Es posible que mi experiencia personal de fe hable de crisis y de dificultades, de retos, de interrogantes. Decía don Miguel de Unamuno que cuando la fe es rectilínea, incólume, clara, que no presta lugar a dudas, decía, o es ignorancia o es fingimiento. El que no duda, no cree. Bueno, pues yo tengo muchas dudas. A veces digo que creo, me preguntan, pues ¿crees en Dios? Pues bueno, yo creo en Dios y a veces con muchas dificultades. Pero bueno, a lo mejor sea lo único en lo que realmente terminas creyendo. Desde esta perspectiva, creo que la experiencia de fe también de una contemplativa se mueve en el claro oscuro del misterio, de aquello que nos ha seducido y que nos ha convocado, pero también de la experiencia de esta comunidad de hermanos con los que tenemos que caminar. Esta comunidad que se llama Iglesia, en la que hay de todo, pero en la que fundamentalmente podemos vivir apasionadamente la llamada y el mensaje de Jesús. Es una aventura que vivo con entusiasmo y con alegría, a pesar de las dificultades, dificultades que a veces son creadas por los prójimos o por las prójimas, que se llaman hermanos. Creo que es posible creer porque la fe es una cuestión personal. Muchas veces decimos que es un don, es una cuestión personal. Y la fe, y por eso no he perdido la fe, no es una cuestión eclesial. Ninguno puede creer por mí. Es verdad que la fe es la fe de la Iglesia, pero sobre todo es la fe que me viene de Jesús. Y también es verdad que la Iglesia no cree por mí. La fe es lo que vive aquel que se ha encontrado con Jesús y que ha quedado enamorado o herido, como dicen los místicos. Otra cosa distinta es la credibilidad y las dificultades que hoy facilitan o imposibilitan creer. Creo que a veces nos hace falta tocar fondo para recuperar y para reencontrarnos con lo más esencial de nuestra fe. Cuando digo que la fe es una cuestión personal, apelo a la experiencia de cada uno y a la libre decisión que cada uno tiene. Y en este sentido voy a explicar dos experiencias, intentaré ser breve para ceñirme al tiempo, porque ayer me han dicho que veníamos hablando todo el tiempo, y decía que es porque tenía que impedir que el hermano Luis se durmiera, y que aparte que como siempre estamos en silencio y no hablamos, pues tenía que aprovechar. Pues la experiencia de la fe. Yo recuerdo de pequeña que mi padre me subía, éramos 7 hermanos, y me subía a las espaldas, y cuando estaba, mi padre es muy alto, Esto me permitía ver más lejos y esto me hacía feliz. Podía ver más allá de lo que por mí misma era capaz. Y las espaldas de mi padre se convertían para mí como en una especie de una plataforma formidable para gozar de una vista panorámica que los otros, los que estaban abajo, no podían ver. Las espaldas de mi padre eran para mí un referente. Sobre sus hombros podía ver de otra manera. Me sentía feliz, me sentía segura. Veía un horizonte limpio, sin obstáculos. Lo mismo pasaba con mi vida de fe. El testimonio de mis padres, la práctica familiar, era todo un ritual y había llegado a configurar un poco la identidad de la familia. Teníamos un sentido de grupo. Veíamos más de lo que podíamos ver por nosotros mismos, cada uno de los 7 hermanos, fiados en el testimonio y sobre todo en la admiración de cómo vivían mis padres. No había lugar para la duda y las opciones personales se tomaban partiendo de unos principios que eran incuestionables y que eran los que nos daban una identidad. Pues en mi casa era muy familiar y muy normal hablar y discutir de temas de iglesia, de religión, de fe, porque es lo que nos nutría. Lo que decían mis padres en cuestión de fe, en cuestión de oración, esto iba a misa, y nunca mejor dicho. Y no lo vivíamos en aquel momento como una situación traumática. Era el aire que respirábamos y que pues, nos daba una seguridad. La existencia de Dios era incuestionable. Era como una fuente, el aire libre en el que respirábamos y que se desarrollaba nuestra vida. Cuando tuve 17 años, decidí marcharme al convento. A los pocos meses tenía una hermana que se había ido al convento, pues mi abuela que vivía con nosotros se acababa de morir, o sea que era la tercera que marchaba de casa en un año. Fue un golpe muy fuerte. En casa Dios era todo y la fe informaba la vida y no se podía pensar, y yo no podía pensar que una opción como esta no pudiera causar otra cosa más que alegría. La realidad fue muy diferente y tuve la experiencia de la caída vertiginosa de los hombros de mis padres para darme de bruces contra el suelo, la negativa rotunda. Mi padre me echó de casa, yo salía a las 6 de la mañana de casa y tenía que volver cuando él ya estaba durmiendo a las 12 de la noche y así estuve hasta que me fui al convento y después finalmente no sé si lo que ganó fue mi tozudez o la convicción del encuentro personal con Jesús, que no me permitía dar marcha atrás. Quien era un referente para mí, que eran mis padres, no veían lo que había comenzado a ver yo en primera persona. El proceso de descubrimiento personal me ayudó a tener otra perspectiva. Comenzaba a vivir la fe con titularidad. La fe de mis padres había sido un regalo, había sido la plataforma desde la que yo podía ver. Pero llega un momento en que los otros no pueden creer por uno y que la fe se transforma en una opción personal. La experiencia del otro me sirve como un referente, pero nada más que como un referente. Si no fuera por ese espacio de encuentro personal con Jesús, por esa experiencia fundante que dicen desde la teología, pues seguramente hubiera seguido viviendo de la fe que me habían dado mis padres, de las opciones que me habían dado, y seguramente hoy sería un borrego más de todo el rebaño, o de gran parte del rebaño, que no pueden cuestionarse la fe porque las cosas son tal como se las han dicho. En este proceso, pues marcho de casa, entro al convento, me voy a trabajar. Mi padre decía que iba a estar pues, una semana en el convento. A la semana lo llamé y le dije, papá, pues que no me han echado, que sigo aquí. Pues empecé a trabajar, me fui a Buenos Aires, estudiaba teología, trabajaba en un hospital con enfermos terminales de cáncer, estaba en una comunidad misionera itinerante, daba clases en el colegio, mi jornada empezaba a las 5 de la mañana y terminaba a las 12 de la noche. La noche antes de entrar, de hacer mi profesión, fui al monasterio de los monjes benedictinos que hay en la montaña, en el Ciambón, en Tucumán. Y mientras estaba esperando para hablar con el padre Abad, había en la entrada un monje armenio, que después supe que había perdido la cabeza, y que estaba barriendo en la puerta del monasterio. Yo me estaba preparando para mi profesión, un día que era para mí muy importante, y empezó una tormenta muy fuerte, muy cerrada en la montaña, estas que dan mucho miedo. Yo estaba sentada al lado de un tronco donde estaba el sagrario, y vino el hermano con una escoba barriendo y me dijo que me fuera afuera, que los hombres se han olvidado, nos hemos olvidado de Dios. Le digo, jo, ¿y qué? Los hombres nos hemos olvidado de Dios. Y me echaba a mí de la iglesia y no hacía más que repetir que los hombres nos hemos olvidado de Dios. Yo esperando al padre Abad. Cuando salí afuera yo me dije, pues es verdad, la gente hoy se ha olvidado de Dios, pues yo voy a dedicar mi vida para que la gente le conozca y entre y descubran esta experiencia apasionante que yo había vivido, que era la fe y la opción personal como un camino liberador. Y profesé con esta convicción. Pues me fui a Buenos Aires, empecé con todas estas actividades, donde mi jornada comenzaba a las 5 de la mañana y terminaba a las 12 de la noche, pero cada vez hacía más cosas y cada vez tenía un vacío más grande. La alegría se me iba apagando y sentía que me estaba muriendo en vida. Y un día experimenté, recuerdo pues que algo similar de lo que explicaba Fernando. Había cambiado la experiencia lo que decía este hermano. Él decía, los hombres nos hemos olvidado de Dios. Y resulta que yo, muy ocupada en las cosas del Señor, me había olvidado del Señor de las cosas. Y diciendo que los hombres se habían olvidado de Dios, la que se había olvidado era yo. Y le había dejado de nuevo en el trastero. Y mi fe empezaba a morir. Fue cuando decidí dar el paso, pues, y además llamar a mis padres y decirle, pues no solo en el convento, es que si no me voy de monja contemplativa. Y además, me voy a España. Pues estoy aquí, lejos. Cuando Abraham tiene la experiencia de deja tu tierra, deja tu padre, a quien ha sido como un clan, que hemos vivido la fe con un sentido de comunidad, con un sentido muy... Pues hasta que uno no lo da todo y no toca fondo... El reclamo es cada vez más fuerte. Y siempre digo yo que nuestro Dios es un Dios celoso, lo quiere todo, nos quiere a nosotros. Y bueno, pues decidí dejarlo todo, pues, y me vine y me encerré en un convento y nunca mejor dicho. Estuve en Torrente 5 años, donde prácticamente, pues, entre otras cosas, no aprendí el valenciano y no salí a la calle más que 3 veces en mi vida, una de las veces para operarme. Después me fui a Cataluña y ahí comencé a vivir. Mi fe de otra manera. Pues, y aquí llega el tema del tocando fondo en la fe. Sí, fue todo un itinerario de opciones, la fe de mis padres, o sea, mi fe no era la fe de mis padres, creer por mí misma, dar un paso más, vivir de esta experiencia de un Señor que te llama, que te seduce, que te convoca, pero que entiendes que cuando estás orando y que estás en el desierto, experimentas lo mismo que Moisés. Nuestro Dios, si nos dice algo, es lo que le decía a él, he oído los clamores de mi pueblo y no los puedo soportar, por eso te envío. Y abres los ojos y te das cuenta de todo lo que hay que hacer y sobre todo de la falta de credibilidad que tenemos a veces los discípulos de Jesús. Y empiezas a abrir y empiezas a caminar y cuando abres los ojos te encuentras con el mundo de la inmigración y te encuentras con gente que tiene otra fe, otras creencias, y que esto no es una amenaza, sino que es una riqueza. Y descubres que a veces tenemos un Dios para odiarnos y para dividirnos, pero no tenemos suficiente Dios para amarnos. Y empiezas a trabajar, y empiezas a tender puentes, y tu casa, que es una casa de vida contemplativa, se transforma en un punto de encuentro para gente de diferentes sensibilidades que van buscando también a ese Dios que te ha convocado, un Dios que no tiene nombre porque tiene todos los nombres. Y haces la opción y abres la puerta y empiezas a enriquecerte con la experiencia de los otros. Y este es tu camino y es apasionante. Y de pronto puedes compartir una celebración, sí, de la Eucaristía con gente de diferentes tradiciones que te están acompañando en un momento importante. Pilar se confirmaba. Y había una celebración en casa donde había musulmanes, hindúes, budistas, pentecostales, una experiencia de fe. Pues quien presidía la Eucaristía pidió que los representantes de todas las religiones que había, que creían en el mismo Dios, que era el único, oraran sobre Pilar pidiendo pues, que el Espíritu la guiara y que el Espíritu era uno. Pues aquello no se entendió. Y ahí comenzó para nosotros y para mí un calvario de tocar fondo. Se nos acusó que estábamos fuera de la iglesia, se nos dijo que no éramos cristianas, se nos pidió profesar nuestra fe, se nos acusó de que habíamos fracasado, de que llevábamos 10 años trabajando con musulmanes y todavía, pobrecitas, son ignorantes, ingenuas estas monjas contemplativas, no han logrado convertir ni a uno, es más, parece que las han convertido a ellas. Y fue la experiencia de sentirte hundida, bajo sospecha, sí, arropados por gente que estaba en la misma aventura, pero que te pedían profesiones de fe públicas, por escrito, y que encima se te amenazaba de cerrar tu comunidad. Fue realmente una experiencia dura, de calvario, no hace mucho tiempo, pero en la que tocando fondo uno vuelve a darse cuenta y empieza a sentir aquello de he sentido los clamores de mi pueblo y no los puedo soportar. Y no puedes soportar, y Dios no puede soportar, la opresión de una iglesia en la que muchas veces estamos amordazados, en donde parece ser que el único que molesta es Jesús. El único que molesta es Jesús, porque era libre y porque se quería cargar el templo. Y resulta que cuando nos lo queremos cargar, pues así acabó Jesús y así acabaremos. Cuando uno toca fondo, se da cuenta de que es importante el tiempo de desierto, el tiempo de silencio, el tiempo de releer la historia, de asumir la propia fe en una clave personal y de dar una respuesta. El taller va en esta línea, de hacer un poco la experiencia, el camino de retorno hacia el propio corazón, para reencontrarnos con el Dios de la vida que da vida a esta comunidad eclesial que está mucho más allá y que es mucho más grande de los límites romanos, que abraza a toda la humanidad, y que pues hace unos días compartiendo con un hermano jesuita, porque esto de que jesuitas y dominicos están enfrentados es mentira. En Manresa nos queremos mucho y aquí compartimos también mesa. Con un hermano jesuita, hablando de esta realidad que experimentamos a veces como iglesia, él me decía, mira, pues a mí me tranquilizó mucho aquello que dijo el maestro Raymond Paniker, y que os la regalo porque me parece buenísima. Él dice que a veces pues hay algunos que quisieran tenernos fuera de la iglesia, pero nosotros estamos muy a gusto dentro, a pesar de, esto no tiene precio, el compartir la fe con una comunidad que te apoya, el creer que vale la pena luchar juntos, el creer que es verdad que tenemos que anunciar una buena noticia, dar la vista a los ciegos, pues el creer, pues no, pues la vocación que nosotros tenemos los cristianos hoy es la misma vocación de Sansón. La vocación, lo que dice el maestro Paniker, la vocación sansónica. Estar dentro de la iglesia aunque nos quieran fuera, agarrarnos fuerte a la columna, dejar de llorar que se está cayendo y que se está derrumbando y acabar de derrumbarlo de una vez para comenzar a construir de nuevo. Pues esta es la fe.